Hola Sofía, ¿cómo va la cosa? Buenas noches, gracias por Hola, recibirnos. muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por estar acá comunicándose con nosotros y bueno, nada, contribuyendo acá un poco a la comunicación de las obras de teatro autogestiva de la ciudad. ¿Están ahí terminando el último ensayo? Exactamente, sí, estamos de pasada final y de ensayo final, muy muy emocionados, muy muy contentos porque contentas porque bueno, ha sido un proceso largo, ya casi hace 2 años que estamos trabajando con este material, así que nada, muy contentos de poder compartirlo y abrirlo con la comunidad. Son solamente 3 funciones, mañana jueves, el viernes y el sábado. Seguramente con el año que viene volveremos, pero nada, no queríamos cerrar el año sin salir, sin compartir con la comunidad platense un poco este proceso y bueno, también un poco para palmearnos la espalda y terminar el año con una buena. Así que Qué bueno, sí, pensaba esto de estrenar una obra casi a fin de año, ¿no? Una. pensar no solo una obra casi a fin de año, sino casi a fin de este año, Claro, ¿no? sí, estamos ahí sobre el filo de que se nos termine el Totalmente. año y ahí aparece la Joda Teatro en un Totalmente. contexto muy particular, ¿no? Totalmente. Aparecen entonces a dar cuenta de esta obra, El Abrazo Estúpido, que estarán presentando jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche. Sí, En exactamente. eso estamos. Bueno, para contarle un poco a la gente que está escuchando como de qué va la obra, nosotros venimos trabajando hace, como les decía, 1 año y medio, casi 2, en relación a determinados tópicos vinculados a las masculinidades heteronórmicas. Somos todas intérpretes feminizadas, digamos, con cuerpos feminizados, llevando adelante personajes de varones Sí. heterosis. Venimos trabajando, digamos, como te decía, a través de esta investigación que comenzó hace 1 año y medio, casi 2, con un texto escrito, acá trabajamos con un director y con un dramaturgo, Damián Lemoal y Emanuel Burgueño. Y bueno, y explorando un poco el cuerpo masculino, lo físico, ¿no? El cuerpo masculino, el peso masculino, pero también un poco, y es donde más hemos puesto el foco, indagando e investigando en relación y en torno a los vínculos que se dan entre varones heterosis crecidos en los 90, ¿no? Particularmente, nosotras rondamos también más o menos esa edad y hemos todas pasado nuestra adolescencia mayor o menor medida ahí por los años 90, así que bueno, tomamos como esa franja etaria un poco para poder hacer este recorte y indagar entre los vínculos de amistad, de amor y demás de estos varones. Y todo esto que es súper amplio, súper general, se circunscribe a una historia particular que es la historia de tres amigos que se juntan todos los fines de semana, que se conocen hace 20 años, que existen determinadas lógicas de vinculación entre ellos. Y se debaten esta noche en particular si ir o no ir a la junta de secundario que se está dando en ese mismo momento. Así que un poco como desde esta particularidad y desde esta singularidad, bueno, utilizamos como de excusa para poder contar cosas muchísimo más amplias. Porque si bien estos varones, no son todos los varones, son estos varones en particular, van a atravesar determinados lugares comunes y van a atravesar determinados sí, formas de vincularse, construcciones incluso de infancia adolescencia, en la que casi todos los varones podrían sentirse identificados. Así que, bueno, nada, fue un desafío para nosotras llevar adelante esta obra y bueno, y súper felices de poder abrir este proceso. Nosotros en la Joda Teatro regulamos mucho la creación colectiva y también hay algo mucho de valorar esto, ¿no? Como el compartir y el encontrarnos con otros, en este momento particular, sobre todo del país y de las situaciones generales, urgente encontrarnos con otros y nada, valoremos un montón de estos espacios también como lugares de intercambio, ¿no? No, no, no es que es una obra acabada y finalizada, sino que está en construcción constante. Y bueno, y que va a haber seguramente retribución y retroalimentación en estas 3 funciones con las que estamos hablando. Así que bueno, de eso se trata entonces esta obra. El abrazo estúpido El se abrazo llama. estúpido, el abrazo estúpido. Sí, el abrazo estúpido y un poco, bueno, no quiero espolear cuestiones que tengan que ver con la obra, pero uno de los tópicos que trabajamos también tiene que ver con el cariño y la amorosidad en la amistad entre varones heterosis, ¿no? Como cómo se dan estos vínculos. También un poco lo que nos motivó a, bueno, había una propuesta puntual de la dramaturgia, de la dirección, pero un poco como grupo, como siempre, hablamos mucho en espacios de intercambio, bueno, y hubo todo el tiempo charlas constantes y diálogos constantes en relación a lo que estábamos laburando. Nos parecía que era interesante que desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, también se empezara a pensar y a transitar el tema de las masculinidades. Era algo que ya lo veníamos laburando, y bueno, nada, sobre todo en los últimos años creo que cobró mayor, mayor relevancia, y también nos parecía que era un tanto urgente en términos, ¿no?, de debate social y bueno, nada, y de las cosas que claramente ha logrado, ¿no?, la cortabola y el feminismo y la perspectiva de género a la hora de pensar la dramaturgia. Pero bueno, nos parecía que todavía hay como una especie de deficiencia, si se quiere, o un espacio no explorado en relación a las masculinidades. Y así que bueno, nada, en esta, en este meollo nos hemos metido, ¿no? veremos qué sucederá. ¿Y qué dificultades y qué desafíos implicó meterse en estos temas? Yo creo que para el grupo. Acá ya voy a hablar más como por ahí a nivel personal, porque uh-huh. creo que todas atravesamos la construcción de estos personajes masculinos desde lugares distintos. Primero por las herramientas que cada una como intérprete utiliza normalmente cuando tiene que construir un personaje. Algunas de mis compañeras pueden trabajar al principio más desde lo físico, ¿no? Y que es muy interesante porque hay algo del cuerpo y del peso del cuerpo que es muy distinto en un varón heterosis y en una mujer, ¿no? Uh-huh. Es muy diferente. Entonces, trabajaron desde la observación. Otra de mis compañeras, justo ya estábamos hablando y hablaba de, bueno, me puse a pensar en todo lo que me gustaría hacer con mi cuerpo y cómo me gustaría utilizar el espacio y no lo hago, porque sé que como tengo un cuerpo feminizado va a ser visto de determinada manera. Entonces, como laburó en torno a todo lo que con su cuerpo normalmente, como cuerpo feminizado, no puede hacer en la sociedad. Particularmente en mi caso, como mi laburo tuvo más que ver con cómo encarar estas fuerzas, si se quiere, ¿no?, este personaje que yo adelante, pero esta fuerza no tanto al principio vinculada a la cuestión de género. A mí me preocupaba un poco caer como, nosotras no estamos representando varones, eso también es interesante, no es que van a venir a ver mujeres o cuerpos feminizados haciendo de varones, eso no sucede, no es el tono de la actuación ni la búsqueda, si se quiere, de la propuesta, no tiene que ver con la representación, pero sí con habitar estas fuerzas masculinas. Y a mí un poco me preocupaba, ¿no? Sin querer y por una cuestión casi lógica, caer como en algo de estereotipo. Entonces, por ahí mi búsqueda fue más en relación a esta fuerza, ¿no? Como qué le sucedía a este personaje en torno a su, cómo había crecido, a su infancia, a su infancia adolescencia, y cómo se vinculaba con estos amigos de toda la vida, a los que incluso hasta por costumbre seguramente quiere, pero con los que encuentra un montón de imposibilidades a la hora de nada, de comunicarse, de expresar amor, de expresar determinadas emociones que para los varones heterosexuales están un tanto, o estaban, ¿no? Esto empezaba a modificarse, ¿no? Pero estaban un tanto obturadas. Y en esa dirección, después, claro, obviamente, por una cuestión de cómo el recorrido de la obra va llevando al personaje a atravesar diferentes situaciones, bueno, sí, se construye un personaje, si se quiere, con una energía o una impronta o una fuerza masculina. Pero bueno, fue todo un desafío. Fue todo un desafío porque eso, no caer en el estereotipo, no caer en la representación, trabajar en la organicidad de una fuerza que no es tal vez como la que uno más trabaja como intérprete, ¿no? Una fuerza masculina. La verdad que ha sido una experiencia súper gratificante, sobre todo, bueno, seguramente lo sabrán, pero el teatro autogestivo, y en el caso de la Joda Teatro, venimos llevando adelante hace 16 años ya, trabajos de este tipo suelen ser complejos por la vida cotidiana que llevamos todos los días, por las realidades económicas, porque todos tenemos un montón de trabajo, porque los ensayos terminan a las o a la 1 de la mañana, como el ensayo de hoy. Bueno, creo que hay una apuesta política también, una apuesta así política en lo que hacemos y en la forma en la que hacemos lo que hacemos, y la verdad es que ver un proceso que culmina en un producto, aunque no siempre tenga que ser esa la forma en la que se evalúan los procesos, pero ver que este proceso culmina en un producto que hemos podido llevar adelante cuatro intérpretes con un montón de laburos, como con un montón actividades, para coordinar agendas, para, bueno, la verdad que es súper gratificante. Así que yo creo que estamos todos muy contentes y nada, y muy ansiosos también por ver qué sucede, ¿no? Cuando salgamos con esta historia de el abrazo estúpido a encontrarnos con el público. Así que bueno, el abrazo estúpido lo vamos a poder ver mañana, el viernes y el sábado a las 9 de la noche en el centro, en el espacio En Eso Estamos. La Fábrica Cultural En Eso Estamos. Fábrica Cultural En Eso Estamos. Entre 1 y 115. Bueno, nada, les esperamos a ustedes también y súper agradecido todo el grupo por este espacio y bueno, están con eso, contribuyendo a los grupos autogestivos de la ciudad. Así que nada, súper agradecidos. Ojalá se puedan acercar y los que están escuchando también. Muchas gracias, chicos. Valeria Pisitelli, Gisela Nomdedeu, Celeste Rocío Labadie y Sofía Urosevich son quienes interpretan entonces esta obra que se estrena mañana a las 9 de la noche en la Fábrica Cultural. En Eso Estamos. Sofía, muchísimas gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí está, gracias. Sofía Urosevich, con ella conversábamos, integrante de La Joda Teatro, esta compañía teatral nacida hace casi 16 años, que va a estar presentando mañana El Abrazo Estúpido.